tristeza mía. Dejado solo en el mundo, ya ni llorar es bueno, cuando no hay esperanza, ya el vino mitiga las penas amargas que a mí me matan. Yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda mi Dios. Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por tu traición. Las penas amargas que a mí me matan. Yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda mi Dios. Ay, pobres de mis ojos, cómo han llorado por tu traición.